¿Cómo estás? Bien, bueno, queremos agradecerte por este contacto, como hacemos a veces, ¿no? Que nuestros oyentes se convierten en cronistas por un ratito. Contanos un poquito dónde estás en este momento, Beto. Sí, la verdad, bueno, estoy a unos kilómetros, recién acabo de salir de donde sucedió el accidente que vos informabas hace unos minutos. Sí. La verdad que, bueno, un accidente fatal, por lo que se alcanzó a ver ahí, bueno, yo estuve... No presencié el accidente, pero sí estuve unos minutos viendo el trabajo de bomberos y de la policía. No, la verdad es que muy pocas palabras se puede expresar lo que acabo de ver, un accidente fatal, una camioneta, como vos decías, una Toyota Hilux color negra, aparentemente con destino, o sea, con dirección hacia 25 de mayo, impactó con dos árboles. ¿Con dos árboles? Primero con un árbol más pequeño y luego aparentemente bien de costado, del lado del acompañante, contra un árbol más grande, a 500 metros más o menos del cruce de la ruta 205 y 51. Bueno, yo estaba presencié unos minutos el trabajo de bomberos, como te decía, donde sacaban una de las personas totalmente destrozada. La verdad que un accidente fatal. Sin palabras, como te lo comentaba recién, sí. La primera vez que me toca presenciar un accidente así, yo, bueno, iba camino de trabajo, por lo general tomo por ahí, hoy no, porque me atrasé un poco y agarré por la 205, pero la verdad es que un accidente fatal, lamentablemente. Beto, digo, si uno así rápidamente mirara el lugar del accidente, ¿podría suponer que la camioneta iba bastante rápido? La verdad que por la calidad del impacto aparentemente podría ser que sí. Ya te digo, está la camioneta destrozada, no cortada al medio, pero sí, como decías vos, como si hubiese explotado el motor por un costado. La verdad, el impacto ha sido muy fuerte. Posiblemente esto, apreciación de uno, ¿no? Sí, sí, claro. Puede haber sido una mala maniobra, o quizás un derrape de la camioneta por la alta velocidad, o no lo sabemos, que haya tratado de esquivar algo, no la verdad no sabría decirte. Sí. Puede ser la posibilidad de un segundo vehículo también, ¿no? Que haya escapado. No sé si de un segundo vehículo o no, pero a mí lo que me llamó la atención llegando al cruce, como unos pedacitos de madera, así tipo palitos. Ajá. Que puedan haber originado un derrape, decís vos. Claro, quizás por ahí, por el viento, que algún objeto que quizás haya querido esquivar. La verdad no me explico porque, ya te digo, es una ruta que por lo general en ese sector está bien, por lo que se ve. No me explico cuál puede haber sido la causa, ¿no? Como para irse de repente hacia los árboles. Pero bueno, sí, para los conductores que andan a esta hora y por estas rutas, y sobre todo con el día que tenemos hoy, seguro. Está cubierto, está lloviznando, el asfalto está... Yo que viajo seguido a mi trabajo, el asfalto está resbaloso, hay que tener mucho cuidado, ir a poca velocidad, porque la verdad que cuando los vehículos se despegan del asfalto son muy difíciles de controlar. Parece que se aceleraran. Lamentablemente. Sí, no, la verdad es que son segundos de una mala maniobra y no lo podés controlar más. Y bueno, lamentablemente suceden estos accidentes luego. Seguro. Beto, yo te quiero agradecer muchísimo que te hayas animado a contarnos un poco. La verdad lo hiciste, pareces un profesional. Así que te quiero agradecer muchísimo estos minutitos. Para contarle a la gente presencialmente, por un rato convertirte en cronista, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros la mañana de la radio. No, gracias a vos, Carlos, y nada, simplemente era bueno para trasladar lo que estaba sucediendo y sobre todo para alertar a los conductores que andan en la ruta a esta hora y sobre todo, como te decía, con el día que tenemos, a ir despacio y a tener mucho cuidado porque para que no pase otro accidente de esta magnitud, ¿no?, en este día. Seguro. Gracias, Beto, un abrazo grande. Otro abrazo para vos, Carlos, y toda la audiencia. Ahí estábamos charlando.